Y te voy a decir lo que hago un día al otro. Te voy a una sencillita nomás, a ver. Bueno. El sol ya se iba ocultando bajo un cielo color de rosa, cuando el paisano Tolosa llegó un boliche sonriendo. Buenas tardes, dijo, haciendo con la mano una señal, y un salto dejó el bagual como quien anda apurado. Y después de simulado, apareció su puñal. Avanzó muy cauteloso, como con cierto temor, y ya junto al mostrador le pidió una caña al mozo. Después, en tono amistoso, dijo: el que quiera tomar, no tiene más que avanzar, que mujeres y botella son las dos cosas más bellas que Dios ha podido criar. Yo acepto su invitación, dijo uno de mala fe, pero antes retire usted su mala comparación. Si fue por vos, compadrón, peor cristiano, peor amigo, hace tiempo que te sigo, como si tu sombra fuera. Si sos macho, salí para afuera y comprobá lo que digo. Todo pasó en un segundo que nadie pudo evitar. Los que quisieron mediar no les respondió el coraje, y así se lavó el ultraje de un asunto familiar. Cuenta la gente del pago que el amigo Juan Tolosa tenía una hermana preciosa, una belleza imponente, tan linda, tan inocente, que hasta un ángel parecía. Pues quiso el destino un día que conociera a Simón. Pronto le dio corazón y lo mejor que tenía. Su hermano hizo un juramento y besó la cruz del facón. En cualquier ocasión y en cualquier cancha, yo sabré borrar las manchas que en casa dejó Simón. Así fue que aquella tarde, cuando el sol se perdía en la vieja pulpería, logró encontrar el cobarde. Y ahí nomás, sin mucho alarde, le dijo, y ahí nomás, sin mucho alarde, le dijo: Tomás, estas te las doy para mí y por las demás por mi hermana. Bueno, peleó el hombre como un león con tremenda valentía, pero venció el que tenía más honrado el corazón. Esa tremenda lesión fue una venganza gloriosa. Si en cada rancho preciosa hubiera un hogar deshonrado, cayeron sobre un maldado la sangre como Tolosa. Muy bien. Era el principal actor. Muy bueno, pero impresionante. Eso.